la fraternidad. Ella me dice que quiere comérselo entero. Le pregunto que si fuma y me dice prendelo. Ella a mí me pide a grito, pues tengo el veneno. Mi niña no sufre de miedo. Yo sé que le gusta el olor de mi puto perfume. Yo estoy puesto pa' hacer los verdes de lunes a lunes. La tierra es pequeña pa' mí, yo camino en las nubes. Yo me esta mierda aunque sé que a la larga no dure. Ando con la verde en busca de los verdes. Con una catira, ojos verdes. Lo hace conmigo pero conmigo no duerme. Dijo que empezaba a quererme y le dije suerte. Después de cogerte como Gaspardín voy a desaparecerme. Voy a hacerme millonario antes de mi muerte. Si corres con suerte quizás hasta las tetas pueda hacerte. Porque me fascina ese culote natural. Tu novio es un preso que no te sabe liriquear. Desde que me conociste ahora te gusta el trap y aprendiste a twerkear espectacular. Mami, cero lío, mami, cero pleito. Habla claro si no, no me afecta. Yo de ti solo quiero sexo. Luego solo quiero jugar PlayStation. Goza lo que tu marido está preso, pero no me abraces ni me lances besos. Tú mi jeva no hay tiempo pa' eso, estoy aquí pa' buscar los pesos. Escribo mi vida como un black boy. Uso puro iPhone, cero Android. ¿Quieres mierda? Cara, baby, acá estoy. Dime dónde vives y ya voy. Si sabes que te gusta el dinero, mami no me jodas y dame tiempo de hacerlo. No me estés llamando profesando celos, yo no soy tuyo ni de nadie, yo solo me muero. Una baby clock, al creepy creepy yo sacándole dos. Perfuma buen polo, John Paul y Hugo Boss. Mi puta saben que en la cama soy yo. Yo quiero dólares en mi cuenta. Dólares en mi cuenta. Y durmiendo la plata no aumenta. Lo mío es calle, negocio. A ella le gusta estar el molly. El porro para la peste con honey. Toallas húmedas pa' que el humo no llegue hasta el lobby. No molesta, estoy puesto pa' el money. Tanta hierba medio la memoria es Dory. Estamos vieja con eco ahí en Miami. Estoy hablando en serio que parezca funny. Puto no me llame cuando tengo un Grammy. Si no me llama pa' pagarme, mejor no me llame. Word. Menee ese culo mientras armo un blog. Word. Le hablo en inglés, ya no entiende español. Word. Si quiere quemarla le digo agare. Word. Cuando quiero partirla le digo le esquiri. Ella me dice que quiere comérselo entero. Le pregunto que si fuma y me dice prendelo. Ella a mí me pide a grito pues tengo el veneno. Mi niña no sufre de miedo. Yo sé que le gusta el olor de mi puto perfume. Yo estoy puesto pa' hacer los verdes de lunes a lunes. La tierra es pequeña pa' mí, yo camino en las nubes. Dame esta mierda aunque sé que a la larga no dure. Le gusta mi perfume caro. No se sabe si ella disparo. Tiene un flow demasiado malayo. No todo el mundo puede pagarlo, no solo lo mama. También se lo traga, es una villana. Me pide que le dé por culo si voy a venirme que sea en su cara. Se lo hundo viéndole a los ojos. Aparto cada vez que me antojo. Modelame tu bikini rojo. Que yo te cojo porque te cojo. Hey, ella no se distrae, solo se las trae. Ella no se distrae, solo se las trae. Ella no se distrae, solo se las trae. Ella no se distrae, solo se las trae. Un aroma bandera, like Antonio. Mi perfume seduce al demonio. Y yo solo quiero ser un turista y ampliar patrimonio. Ya no me vacilo el insomnio. Tengo el margen de error en casi cero y la visión puesta en el coño. Subo la cuenta mientras que moño. Si ella no lo mama, no será mi mami con su cara, meme. Yo tengo una libra y una signo libra pa' que enrolle y queme. Ella no se ríe si yo no me río, ya nada le teme. Si ando en busca del amor por estos mares, yo creo que mejor que reme. A esa chama le encanta la rama. A mí me encanta como me lo mama. Amanece y me llueve la lana. No es cuestión de suerte ni cuestión de fama. Mi Katy Rusia no sufre de celo. Siempre me llama para metérselo. Jamón serrano, whisky con hielo. Hago 212 como siempre vuelo. Multiplico el dinero, siempre te vienes con el marihuanero. No digas te amo, no digas te quiero. Cogerte prefiero donde siempre te espero y Solo dime, ponte lo que mejor te combine. Escapate tu novio todos los fines. Fumamos y bebemos Martínez, Solo dime, ponte lo que mejor te combine. Escapate tu novio todos los fines. Fumamos hierba, bebemos Martini. Ella me dice que quiere comérselo entero. Le pregunto que si fuma y me dice prendelo. Ella a mí me pide a grito, pues tengo el veneno. Mi niña no sufre de miedo. Y yo sé que le gusta el olor de mi puto perfume. Yo estoy puesto pa' hacerlo verde de lunes a lunes. La tierra es pequeña pa' mí, yo camino en las nubes. Yo amo esta mierda aunque sé que a la larga no dure.